Fin de espacio publicitario. Desde Ramos Mejía, partido de La Matanza, transmite FM Freeway 90.7. En el oeste resuena en el aire, sale del alma como un grito potente. Llega a tu casa, no hay quien lo pare. Una frecuencia de rock independiente. Un camino alternativo. Comunitaria, la radio en vivo. Suena en el oeste. Con corazón y con mente. De día resuena, explota de noche. Se escucha en el barrio, vibra en tu coche. Se siente en el aire la radio independiente. Y con paso firme la freeway va frente. La radio está sonando en el barrio. Una frecuencia de rock independiente. Una radio alternativa 90.7. Sale del alma con un grito potente. Freeway 97. Mismo que hacemos todas las noches, Pinky. Tratar de conquistar al mundo. Spread tears, you forgive for sure. Spread it, spread it, spread it, spread it for the glory of. So the baby, hope I didn't let look at all the little, little, little, little, little, little, little, little, little, Salpinets. Buenas noches a todos, bienvenidos. Esto es ¡Eso no! 2207, gracias Memo, el operador, las manos mágicas de este programa. Ya son 2208. Le dije en dos segundos, ni terminé de decirle, correme el reloj, que ya el tipo lo corrió. Un tipo eficiente, escúchame. Antes de que termines de pedirle, ya lo sabes lo que le vas a pedir. Bueno, no por nada es el operador de Eso No. Eso es impagable. Igual termina siendo siempre lo que se le canta el culo. Como siempre, como corresponde. Decir, Memo, pegate un pedito, un sonido de nada. Se está rascando ahí el higo. Bienvenido, Maguito, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien, ¿semana corta? Ya mañana es jueves. La semana es la misma, no es más corta. Laboralmente es corta. Sí. Es más larga para rascarte los huevos. Porque fue un fin de semana largo. Probable. Hay gente que ha trabajado también el día lunes. Gente, por ejemplo, de radio que ha trabajado, ha estado aquí haciendo el programa. Músicos que han tocado, ¿no? Que han trabajado. Sí. Así que la gente del palo, la mayoría trabajó. Nosotros no, porque no nos tocó hacer el programa, pero mucha gente ha trabajado. Bueno, pero la mayoría de la gente que labura normalmente de horario de oficina. No, gente de los comercios también ha trabajado, por ejemplo. Estoy hablando de horario de oficina como vos. Hoy vine con ganas de pelearte. Bueno, entonces que córtenme ya el micrófono, porque ya está Vale acá. El operador. No, se fue mismo dos segundos y quieren tocar todos los botones todos. Están Vale y Nico Aranda. Los botonitos. Los botonitos. Los botonitos quieren tocar. Había una propaganda que decía, ¿no? De los botonitos. Un nene decía era de eso de los botonitos. Sí, no sé. Los botonitos. ¿De dónde era? Muy bien. De una publicidad, sí, ajá, puede ser. Ajá. No sé. Ya hay gente conectada. Bueno, esperen que tiramos las vías de comunicación. Hay gente que se toca los, hay gente que se toca los pezones del otro lado. Sí, acá Nico Aranda le gusta tocarse. ¿Eh? Se toca de vez en cuando. Sí. Total, como es radio, no lo ven. Ahora, si está en Batería TV, cagaste. Porque ahí te filman. ¿Viste? Ahí está. Pero bueno. Bueno, lo tenemos al señor de la agenda más rápida del oeste. Lo vamos a presentar rápido para que pueda participar. Pues está ahí, ¿entendés? Con el micrófono adelante. Raro verlo con un retorno. No sé qué ha pasado. Es de la computadora. Listo. Ok. Vamos a presentar al señor Néstor Jañez. Lo vi, David. Está ocupado. ¡David! Hoy se hace todo lo que yo digo, si digo blanco, es negro, ni es gris. Obvio, obvio, olvidate. Hoy tiene un día, está indispuesto. ¿Alguien trajo, un tampón a alguien? Vino, vino, le tocó hoy a él. Dios mío, ¿cómo estás, Nes? Bien. ¿Cómo estuvo Luciano tu fin Pereira de ganó mejor disco folclore. ¿Estás viendo la entrega de los Gardel? Exacto. Muy bien. Debe haber mucha gente que la está mirando y no nos están escuchando a nosotros. Hijos de... Bueno, cosas que pasan. Como corresponde. ¿Y ganó Ilia Kuriaki? Sí, también. Mejor video. Y sí, se lo merecen. Se lo merecen. Ahora creo que viene el de mejor cantante pop. Bueno, pues vamos a ver si podemos ir haciendo como una síntesis, si se puede, de todo lo que va pasando. ¿Cómo estuvo tu fin de semana de largo? Agitado. Sí, ¿no tenés cara como de cansado? Como que sí. Estaría buenísimo que hoy fuera viernes, pero vos no los usás para descansar. No, no, el jamás. El tipo vive de noche, ¿viste? ¿Te cortaste el pelo? No, me bañé, eso y me lavé el pelo. ¡Ah, Néstor! David, mata la honestidad, está bien. Claro. ¿Sabes que te vendría un corte desmechado? Te vendría bien. No te digo un corte carré porque sería medio complicado. No, ¿sabes cuál estaba pensando? ¿Viste la periodista esa que está en Canal 2? Creo no que seas la, hijo de puta. Se corta el pelo con un serrucho. Que lo tiene cortado así, no. El flequillo así, de sí. Cortado. Mónica se llama. Sí, ya sé cuál es. Sí. Bueno, esa. La del noticiero, ya sé cuál es. Es, así me gustaría cortarme el pelo. No, parece que tiene cortado con un serrucho. Igual el otro día, el domingo, estuve en The Roxy, en la Glam Nation. Sí. Y viste que es una fiesta de donde hay muchos glam. Viste todos los pelos batidos. Claro, es la Glam Nation. Claro. Muchos glam. Bueno, entonces, mucha gente pelo batido. Y creo que voy a apelar a eso. Claro, porque es glam. Pero sí, tipo peluca, perdón, de los 80. Es glam bandas de los 80, de... ¿no? Viste cuando Bon Jovi se hacía esos cuando peinados. Cuando o Poison se hacía todos esos peinados así. ¿Será porque viene Bon Jovi que lo han hecho? ¿Qué cosa? ¿La Glam Nation? No, no, los peinados. Igual viene Bon Jovi, metí un batidito ahí. Y mataría ir a ver a Bon Jovi así todos con los pelos batidos. Sí, a full. ¿Y por qué? Escuchame, los boludos que van a ver a Lady Gaga se pueden pegar una lechuga en la cabeza. ¿Por qué no ponme con los pelos batidos? Sería bueno ir a ver a Bon Jovi con los pelos batidos. Vamos a hacer eso entonces. Vamos a ver si podemos conseguir entradas porque no pongo un mango. Ok. ¿Quién lo hace? Habría que preguntar quién lo hace. ¿Qué cosa? ¿Las entradas? Sí. ¿Quién lo organiza? Ay, no sé. Hay que averiguar. Bueno, ¿algo más? ¿Fuiste a ver a alguien más este fin de semana? Sí, estuve viendo unos chicos de Luján que anduvieron tocando por Capital y estuvo bueno, estuvo lindo. Bueno. Se ve el humano para una banda recomendable. Ah, sí, los tengo y tenés acá el... Sí. El calco en la compu que lo veo todos los miércoles porque veo el culo de la computadora. Y muy aparte, bien. Bueno, está el otro también. Está la Guillermina, como corresponde. Ciudad de Luz, una linda banda. Los Sátiros, ¿qué te la dieron el otro día que vinieron? Claro. Mirá cómo pide el chabón, es re pedigüeño, ¿viste? Claro, gente de... Búcaro. Con orquesta, Apolo Rock. Bueno, hay un montón. Sí, gente amiga del rock. Está muy bien. Bueno, vamos a decir las vías de comunicación. No sé si está Alicia del otro lado porque le han choreado. ¿Cómo que le roban? Le han choreado el cable el cual le transmite la internet, ¿eh? Y estuvo con un modem, ¿viste esos modem inalámbricos de las empresas? No, una cadorcha, olvídate, no se puede. Eso. Dijo, negra, olvídate porque con esto no voy ni para atrás. O sea, una cosa horrible. Para así cuando que, viste Facebook, viste, ya pasaron 3 días. Me dijo eso. Así que, bueno, el Facebook y la fanpage va a estar de la mano del mago. Así que si hablan por ahí van a hablar con él, que oye, tiene un humor, estamos pum para arriba. Yo voy a manejar el Facebook, así que si me hablan me van a hablar a mí. Si nos quieren buscar, eso no FM, Eso no, Radio FM es nuestro Facebook, nuestra fanpage, eso no. Si no, nos pueden escuchar por la Freeway FM 97, la radio de rock alternativa, www.fmfreeway.org.ar. Y si no, por nuestro blog, que es www.esonofm.blogspot.com.ar. Bien, teléfono 4443-6858, culote abrocho, SMS 1161-513797, que nunca nos manda un mensaje porque es más fácil por Facebook. Claro, ¿tenemos consigna para hoy? Uf, hoy que viene, mira, vino Valeria recargada. Seguimos con Famosos de la Farándula. Sí, estuvo muy bueno el otro día eso. Muy bueno. El mejor bloque que hemos tenido. Nos reímos mucho. Memo dice que sí, no estaba. Memo cerró el cote. Memo mueve la cabeza que sí, hace así. Pará, ¿no estaba él? No estaba Memo. No. ¿Estaba Roma? Claro, sí. No estaba Memo. Y Memo hace así. Como frunciendo como si hubiera el culo, escuchado como... el audio, ¿viste? Sí, y aparte como frunciendo el culito así. ¿No? Confío en ustedes, yo. Por eso. Sí, dale, hijo de puta. Está muy bien. Manos de cualquiera. Sí, está bien. Está bien. Y no estaba. Seguís creciendo el cúbulo, ¿no? Bueno, Famosos de la Farándula que se atreven a sacar un disco parte 2, sería, si le podemos poner un título. En un ratito van a estar acá Nico Aranda y Vale hablando un poquito sobre este tema. Esta gente que es cara rota, ¿viste? Que no le importa nada. Ah, estuve con un personaje que solía venir por acá y hablar por teléfono. Hoy a la tarde y mandó muchos saludos. ¿Lupe? ¿Quién es? Lupe. Ah, Lupe. ¿Qué? ¿Vive? ¿Está viva Lupe? Está viva. Mirá vos. Está viva. Hey, está laburando como una perra. Bueno, le mandamos un beso. Después la vamos. Algún día la tendríamos que llamar y nos hacemos pasar por otra persona y le hacemos una joda. Ella que tiene como mucha paciencia, ¿viste? Te la tira para adelante. Enseguida te manda a cagar. Es una cosa terrible. Bueno, hoy tenemos muchas cosas. Viene la gente de Inachi. Vamos a estar hablando con ellos, que parece que van a estar presentando video nuevo. Sí. Así que bueno, después todas las primicias las van a dar ellos. Van a estar acá sentados con nosotros charlando y picando un poquito los nuevos temas que tienen. Y bueno, lógicamente, Info del Rock. Y vamos a arrancar el programa, lógicamente, con un temazo de rock que vale la pena escucharlo. Es un tema que hace poco me enteré que es de Lenny Kravitz. ¿Sí? Te digo, ¡ay, Lenny Kravitz! Yo lo he ido a ver en vivo y la verdad que el tipo rockea. Fuera de que todos los pies de micrófonos, los amplificadores, todo dorado. Todo dorado. Porque es glam, ¿entendés? El tipo. El chabón es un buen ladrón. Y salió y la roqueó, peló la viola, la batera con la super peluca, ¿entendés? Y no le... Sí, tiene un bulto, bueno. No estaba transpirado como el de Axl Rose. ¿Estaba calzado? No sé, no estaba tampoco tan cerca. Estaba ahí nomás, estaba en el VIP, yo, pero no estaba tan cerca. Y la verdad que la roqueó. Y uno capaz que lo tilda como a Lenny Kravitz, qué sé yo. Es rock. Obvio. Pero es rock, no sabes cómo rockea en vivo. Es terrible. Y este tema que vamos a escuchar a continuación, lo compuso con Slash, que yo no lo sabía. Y es un tema que la verdad que tuvo bastante difusión. Vamos a escuchar a Lenny Kravitz y a Slash. El tema se llama Always on the Run y pertenece a Mama Say, del álbum del año 1991. Prestale atención. You will live. now. Watch it, hold on. Yeah! Espacio cedido gratuitamente a instituciones y campañas de interés público. Pagar para tocar ya no tiene sentido. Tu música, tu arte, tu trabajo son muy valiosos. www.unirred.com.ar. Si tenés una banda independiente, si sos un solista autogestionado, por la música en vivo, sumate a Unirred Oeste. Hay muchos lugares y fechas disponibles para tocar. Salí de la sala de ensayo. Te necesitamos. unirredoeste@hotmail.com. FM Freeway 90.7. Contestataria y luchadora. Eso no. 22-22 el loco. Jugale, a ver si sale. Estamos escuchando un poco de Ciro, que justamente acaba de subir al escenario en la entrega de premios Gardel, que ganó con el tema, ¿no? Mejor álbum. Mejor álbum. Bien, así que felicitaciones para Ciro y toda su gente y los persas. Así que, bueno, el mago tiene noticias. Dale, que va. Muy bien, amigos, comenzamos con Ciro, justamente, y traemos noticias del Quilmes Rock 2013, porque Ciro va a estar cerrando la fecha del viernes primero. Ciro Los Persa, entonces, se va completando la grilla. Recordemos que teníamos a Blur y Tambiónica para los días 2 y 3. Así que ya Juliana está sacando entrada para el día 3, para ir a ver a Tambiónica. Anotame a mí también. Yo ya sé, ¿te anotó? ¿Memo también? ¿Por qué me querés me tenés que cagar el día hoy? Me tenés que cagar el día. Escúchame. No te nervioses. No te pongas. ¡Qué aguante tan biónica, chicos, por favor! No te pongas nerviosa. No hablemos pelotudeces. No te pongas nerviosa, ¿eh? El festival se llevará a cabo en Ciudad Rock. ¿Se acuerdan que estuvimos diciendo Ciudad Rock? Estuvimos comentándoles que donde estaba el parque de la ciudad, ¿se acuerdan? ¿Dónde era Interama? Sí. Que se ve la torre cuando uno va por la autopista, cuando va llegando al autódromo, allá abajo, en la zona sur de la capital federal. Bueno, el predio fue acondicionado por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Viste que no quieren, bueno, son un poco reticentes a habilitar estadios. Sí. Ahora, ¿viste? River y todo eso, bueno. Lo volvieron a habilitar después de los problemas que habían tenido en la cancha de River, ¿se acuerdan? Y los vecinos se habían quejado un poco acerca de los recitales por el ruido y todo esto. Bueno, de manera provisoria, hasta que acondicionaran este lugar. Bueno, no sabemos cómo quedó. Es toda una sorpresa. ¿Cómo habrá quedado el lugar? Calculo que nada, igual que siempre, con un escenario. Obvio, no se van a esmerar demasiado. No sé, bueno, es por eso. Bueno, van a estar de estreno. Así que bueno, esto es Avenida Roca y Escalada, para toda la gente que por ahí nunca llegó a ir al Parque de la Ciudad. Uno sabe dónde queda porque fue, llegó a ir al Parque de la Ciudad. Bueno, pero el que pasa por ahí, si nunca fuiste, acá estaba el Parque de la Ciudad. Siempre alguien, claro, algún mayor, alguna persona más grande que vos te dice. Claro. O alguno más despierto que fue. Bueno, la torre. La torre de, yo fui. La torre de Interama, que se ve desde la autopista. Del techo de mi casa ahí en Castelar se ve. Bueno, del techo de la casa de Néstor. Si no, te vas al techo de la casa de Néstor y podés. Y de acá en Ramos también se ve. Y mientras. Bueno, mientras tocas. Ah, vos que estás en un piso 38, boludo. En el del 15 veo todo. Mientras tomás algo con Néstor. ¿Qué me venís con la torre? Andá al departamento de Néstor. Piso 15. Mientras tomás algo con Néstor. Bueno, las entradas para esta fecha se podrán conseguir a partir de hoy. En tuentrada.com, llamando al 5533-5533, los clientes del Banco Francés podrán acceder a la preventa hasta el día 27. ¿Qué? ¿Ya estamos? Falta una semana, hoy es 21. Ahí está. Hasta el día 27, entonces tienen una semana para comprar. Los valores de los tickets ascenderán a 150 mangos. Está bien, es un número muy copado. Bueno, ahí estamos. Entonces, Quilmes Rock, ya tenemos por lo menos tres bandas: Tambiónica y Blur, como banda internacional. Y Ciro Los Persas, Para el viernes primero. Iría por Blur nada más, ¿no? Sí. Che, algo de... de Cielo Raso, estuvo, la banda informó, se accidentó el bajista de Cielo Raso, tuvo un accidente automovilístico, y iba con el hijo. Bueno, los dos están fuera de peligro. Cristian está internado, el bajista, Cristian Narváez, está internado, tiene bueno, fracturas varias en las piernas, los brazos. Van a estar tocando aquí en el auditorio este, Cielo Raso. Su lugar lo va a ocupar el bajista de Sicarios, Ariel. Ah, bien. Y sí, son muy amigos ellos, son de Rosario. Sí, son muy amigos. Así que bueno, ellos desde su cuenta de Facebook oficial y su página llevaron tranquilidad a la gente diciendo que bueno, estaban fuera de peligro tanto él como su hijo. Así que les deseamos desde aquí una pronta recuperación a Cristian, bueno, y a su hijo, obviamente. Amigos, llegan noticias desde el Frente Ricotero. ¿Otra vez? ¿Qué pasó ahora? Sí, amigos, porque ahora pusieron a la venta las entradas que faltaban, el remanente de entradas desde hoy. Ah, bueno, buena noticia. A ver, ¿qué rompieron? ¿Qué rompió la gente ahora? No, todavía no rompió nada. Ah, ok. Porque fue hoy. Todavía no rompió nada. Todavía la gente no ha roto nada. Pero esperamos que pase eso, que no nos defraude la gente de Ricotera, que rompa algo. Empiece a portarse bien, muchachos. Aparte hay gente grande ya. Che, ya pinchado huevo. Las entradas para Blur vale 3.50 la fecha, ¿eh? ¿Las entradas de qué? De Blur, 3.50 está. También, no es un número tampoco tan... Escuchame, Charlie, una luca 800 para ir a verlo al Colón. Ni en pedo. Charlie, dejate hinchar los huevos. ¿Lo llena? Ni en pedo. Si salen todos a las entradas, cagamos. Bueno, ¿qué pasó con...? Hubo mucho problema con Charlie en el Colón, ¿eh? Mm. Porque viste que esto de las tarjetas de crédito... Sí. Sí. Que parece que se llevaron todas las entradas más baratas. Todas las entradas que había como para una preventa y eso se las llevó la gente de, y pero de las tarjetas de crédito y todo eso. Que iba a pasar eso. Bueno, entonces aparentemente a la gente le quedaron las entradas más caras para comprar, con lo cual hay bastante bronca con eso. Vamos a ver qué pasa con Charlie. Recordemos que el Colón no es muy grande, tiene 2.500 localidades nada más, con lo cual... Con lo cual me parece que tendría que haber pensado un poquito en la plata, ¿no? En el bolsillo de la gente, porque 1.800 pesos es mucha guita. Si vos lo comprás con tarjeta, que el recargo, que piripipi, se te van 2 lucas. Sí, se te van 2 lucas. Tranquilamente. Bueno, entonces tienen que ponerse un poquito a pensar en la gente. Era lógico que se iban a agotar las entradas más baratas. Igual que el recital del Indio, que se iba a hacer, ¿en dónde se iba a hacer? ¿Que quedaba chico el lugar? ¿El de Mendoza? La cancha de... ¿O de Cruz era, no? Al principio. ¿Cómo van a cerrar una fecha en un lugar que tiene localidades menor a lo último que la cantidad de gente que metió el Indio? En el Estadio Malvinas Argentina lo iban a hacer, pero de... No, son tarados. De Mendoza. Son de acá, porque afuera no pasa eso. Estoy re caliente. Pero bueno. Bueno, se pusieron en venta entonces las localidades que faltaban, del Indio. Sí, recordemos que no se van a agotar las entradas, se van a vender hasta el día, hasta toda la demanda que haya la van a poder, Sí, Néstor, sí. Lisandro Galisto Muñoz, mejor álbum rock pop alternativo. Muy bien. Mundo Anfibio. Néstor. En vivo. En vivo, Néstor. Tenemos a Néstor. Vivo. Desde acá. Si estás allá en la entrega de los Gardel. Está allá, la gente piensa que estás acá, ¿eh? Obvio, no, está no, es un estoy móvil, chicos. Escuchame, la próxima hay que decir, esperá que está Néstor, porque él nos va llamando, ¿viste? Nos avisa. Claro. Bueno, Néstor, si querés volver, nos avisas. Dale. Gracias, seguimos con lo del indio. Bueno, entonces, el remanente de entradas que quedan, en realidad todas las entradas que se puedan conseguir, en Capital Federal las van a vender en el microestadio Malvinas Argentinas, ahí en Gutenberg, la microestadio Argentino Juniors. Luego hay otros puntos de venta, bueno, en Bahía Blanca, en Campana, hay un montón de puntos de venta. En Mendoza se van a vender en el Estadio Malvinas Argentinas, que es donde iba a tocar el Indio originalmente. Polideportivo Torito Rodríguez, ¿qué te parece? El Torito. Y después, bueno, Santiago del Estero, Rosario, Music Pop, Amadeus Rock, La Plata, Génesis Discos, en Jujuy, Córdoba. Bueno, hay un montón de puntos de venta. Pero aquí, en Capital Federal, entonces, esto va a ser en el microestadio Malvinas Argentinas. Así que, bueno. Bueno, bien, muy bien. Muy bien. Muy buenas noticias, entonces, no rompan nada. No rompan nada, amigos. Noticia de Las Pelotas. Va a estar tocando en el rock, Roquea BA, este bueno, ciclo eso. De recitales este ciclo de recitales que hay, que organiza el gobierno de la ciudad, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, de la mano de Daniel Scioli, de la única mano que le queda, ¿no? Estuve bien. No seas hijo de... Bueno, lo aplaudimos de pie. ¡Bravo! Lo aplaudimos de pie. Aplaude Néstor desde el móvil, en vivo. Sí, la única mano que le queda. Así que eso es, esto pero es... Pero pará, no podemos aplaudir todos. No, no, él no puede. Él no puede aplaudir. Pero él hace como pingüinito, él le pega así a los pantalones y aplaude. Ah, igual. Se estira, boludo. Hace ruido lo mismo, ¿eh? Así que, claro, sería una cosa así. Este fin de semana, entonces, va a llegar las pelotas a Ituzaingó. Esto, bien, se viene esto para que, la Torcaza. Bueno, la Torcaza, esto es gratis. Así que bueno, es dentro del ciclo Rock BEA, Rock BEA, que organiza el gobierno de la ciudad. La Renga también está tocando por ahí, por el resto del país. Agregaron unas fechas. Entrate a larenga.com. Ahí te vas a enterar de todo, los puntos de venta y demás informaciones de la Renga, que estuvo tocando en La Pampa este fin de semana, anda de gira por Bahía Blanca, por el sur de la provincia de Buenos Aires, tocando en día de semana. Así que bueno, una pequeña gira. Agregaron algunas fechas. Entra a larenga.com y ahí te vas a enterar de toda la información. Nosotros vamos a cerrar este bloque justamente con La Renga, con esta banda, bueno, de oriunda de Mataderos. Oriunda de Mataderos, Aedo, no sé cómo ya cómo decirlo. Desde Trueno Tierra del año 2006, este gran disco de La Renga, vamos a escuchar Montaña Roja. Primera y que Espacio publicitario. Espacio publicitario. Cállate, Babilón. Diseños. La alternativa de la hora. Nada de lo que deba ser estatal. Antes lo que es la economía del futuro de nuestro país. Estuvimos repitiendo esa misma historia del poco. Rastafari. Cállate, Babilón. Diseños. Independientes desde la tela. Cortamos, diseñamos y estampamos. Dale sentido a tu ropa. Comunica, expresa, publicita. Cállate Babilón. Encontranos en facebook.com/cállatebabilón. Ahora podés obtener la tarjeta SUBE en más de 3.000 centros de atención o pedirla por internet en www.sube.gov.ar y recibirla en tu casa. Ministerio del Interior y Transporte. Presidencia de la Nación. Tranquila, hiperactiva, bohemia, moderna, ecológica, culta, divertida. La ciudad de Buenos Aires tiene todo para ser como vos quieras que sea. Vení a descubrirla. Vení a hacer de Buenos Aires tu ciudad. Seguinos en www.facebook.com/Buenos Aires Turismo y en buenosaires.gov.ar/agenda cultural. Entérate de todo lo que la ciudad tiene para ofrecerte. La ciudad de todos los argentinos. Buenos Aires Ciudad. Hay algo que empieza a moverse en el oeste. El Club del Baile. Libera tus sentidos. Déjate llevar por el ritmo. Sábado 28 de septiembre, 22 horas. En vivo, La Delio Valdés. Pollera Pantalón. Staccato. Orquesta de Tambores. DJ Selector Leo Jara. Compañías de baile. Mañana la Candelaria. El Club del Baile en Auditorio Oeste. Avenida Rivadavia 17230 AED. Conseguí tu anticipada con descuento en Locuras 11 y Borón. Guía musical Liniers. Smile Ramos Mejía. Mesidoro y Tusengo. DVD Padma. Si cumplís años en todo el mes de septiembre, envíanos tu lista a listasclubdelbaile@hotmail.com y venís a festejar. Fin de espacio publicitario. Las 24 horas del día. Todos los días. Freeway 97. Ponela. FM Freeway 90.7. www.fmfreeway.org.ar. Ponela. Y no la apagues. ¡Eso no! 22:39 en toda la República Argentina. En un ratito se viene la gente de Inache, que ya están por acá dando vuelta en los estudios de la Freeway. Así que ya en el bloque que viene seguramente los vamos a tener sentaditos acá contándonos qué es lo que se viene. Van a estrenar videíto, parece, por ahí. Así que vamos a estar con ellos charlando. Pero ya estamos aquí sentados, frente a frente, face to face. Ahora no vale hacer cagada ni nada, Te digo a vos, Aranda, porque vos os mandaba a hacer. Tenemos a Nicolás Aranda y a Vale. Lógicamente, Vale es nuestra Vale. Pero para que la gente sepa, ellos son y forman parte de Punto Exacto. Que son, sí, es la cortina. Punto Exactamente. Punto Exactamente, que una de las cortinas de Néstor es de ustedes. Pero no vinieron a hablar de la banda, sino que vinieron a hablar sobre esta gente rara, ¿no? Esta gente de mierda, esta gente de la farándula, que se anima a sacar un disco o disco o tema. ¿Vale cualquier cosa? Hay singles también, ¿eh? Ay, hay uno que tiene un single porque no le dio la cara para el disco, pero está. Tenemos de todo. Bueno, siempre bienvenidos, vamos a darle un aplauso. Bienvenidos a los chicos que han laburado y se han hecho este bloque rarísimo que la gente participa. Ya están hablando y bueno, están tirando boludeces, como siempre la gente, ¿no? Vamos a empezar con un recuerdo de la anterior vez que vine. ¿Con un recuerdo? No. Bueno, para que la gente entienda... Igual lo vamos a poner, para que no se olvide. Bien. Para que la gente entienda, esta es la parte 2. Es la parte 2, a pedido del público y con lo que el público aconsejó. La vez pasada que vine, que tiró mucha data muy interesante, lo cual lo agradezco y pido más si tienen, escondido por ahí. Hija de puta laburada. Hago el programa gratis, gracias, chicos. Claro. No, no, pero la verdad que es muy divertido lo que encontramos ahora acá con Dico también, que ayudó. Se deben haber matado de risa, ¿no? Sí, no, sí, es terrible. Y las cosas que encontrás. Es terrible e innecesario. Pero bueno, existe. Sí, bueno. Es parte del submundo de la música esto. Sí, ya le habíamos prendido fuego a Nicole Neumann en un momento. Ella ya nos prendió fuego al oído, ¿no? Pero ahora nos toca a nosotros. Fue un ida y vuelta esto. Es verdad. Con ella. ¿A quién más habíamos nombrado? Estuvo Vilas. Ay, por Dios. Estaban los Borocotó. No sé si los recuerdo. ¡Ay, por Dios! Me había olvidado de eso. No, por Dios. Con el típico tema su madre. Tenía un diálogo con la madre. Sí. Un diálogo, chicos, no, de terror. Un diálogo con su mamá. Sentate en el muñeco. Después lo vamos a recordar porque esto no tiene que olvidarse para que no vuelva a pasar. No, por Dios, por favor. Sí, sí. Por favor, los que se vienen en la farándula, los nuevos que aparecen, no saquen disco, no se atrevan. No lo hagan. Bueno. Voy a empezar con este juego y también juego con ustedes y con el público. Dale. A ver si adivinan quién es una niña. Bueno, ya no es niña, pero empezó de niña. La primera. Actriz argentina, reconocida en varios países. Está corriendo la rola. Por su participación más que nada en telenovelas. Presentaciones en televisión y cantante pusieron. Pero va. Ay, a ver, me parece que ya sé quién es. A ver. Lorena Paola. No. Escuchen. Te conocí, me miraste, siempre te había esperado y te metiste en mi vida como un príncipe encantado. Fuiste bebiendo de a poco. Ya en la desafinación te das cuenta. ¿Quién es? ¿Quién es? Dale, tírala. Andrea del Boca. ¿Sabes qué? Andrea del Boca, viste que ella tiene bastantes problemas para cantar. Para cantar, y entre otras cosas. Pero para relacionarse con otros actores, ¿viste? ¿Ah, sí? Ella dice que cuando... Porque parece que le gusta mucho el chocolate a Andrea del Boca. Entonces ella dice que siempre cuando le tocaba besar a un actor, pensaba en chocolate. Ah, bueno, hay actores en los cuales hay que pensar en algo así. Que estaba comiendo chocolate. Bueno, pero escúchame, Bermúdez se lo retransaba. No hace falta ni pensar el chocolate, estaba re fuerte. Bueno, ese era un bombón. Ah, no. Bermúdez, ¿qué Bermúdez va a estar re fuerte? No tenía culo, no tenía nada. Bermúdez era un desastre. Era una peluca con dos palos de escoba. Bueno, pero tenía una voz que te decía te amo y te tirabas. No, se bajaba la bombacha. Sí, por ahí no está más en el aire, Bermúdez. Si me decís, no sé, bueno. Acá Emilio. Emilio dice, es el mono Burgos. Dice, no. El mono Burgos. Era una chica, Emilio. ¿Te das cuenta, Emilio? Bueno, el mono Burgos. Bueno, pero el mono Burgos acá también sacó. No entra en este ranking porque... Ay. Pará, el mono Burgos no entra en el ranking porque no. Somos buenos con el mono Burgos. Esperá, acá tira Emilio, esperen. El mono Burgos no era de la farándula. Yo tenía el CD original. Ah, bueno, que lo ponga, que lo aporte. Claro. Era Stone, ¿no? Como que era todo, Stone, todo sí, un tipo medio Stone. Sí. Por Dios. Burgos. Bueno, el tema de Andrea se llama Vacía contigo y vacía sin ti. Se ve que no le dieron chocolate. No. Okay. Escuché, ¿cómo se llamaba el que cantaba re tétrico? El amor está frente a mi puerta. ¿Por qué? ¡Re tétrico! ¿Te imaginas como una nena vestida de blanco con los pelos todos, viste? Como la exorcista. Por Dios. ¿Andrea del Boca también? Claro. Ah, no escuché. Sí. Después hay uno que dice tonta, súper tonta. Pobre tonta. Una soñadora. Eso me lo sé. Eran hits. Claro. Pero eso es como que... ¿Qué le decís a una mina que nunca tocó la guitarra, que nunca cantó un pedo, nada? Que no se atreva. Que quiere grabar un disco. No, pero ponele, vos no le podés decir que no se atreva, porque vos sos el productor del disco y te dicen, bueno, vale, tenemos que grabar un disco rápido con Andrea del Boca. O sea, es rápido esto, es mañana. Sí, sí. ¿Qué le decís a Andrea del Boca? Sí, Andrea, a ver, primero canta, a ver. Y después y ahí empiezo a comprar todos los instrumentos que hay para cambiar la voz, para subir, bajar. Bueno, se ve que no los usaron porque no había, boludo. Los compraron. Partamos de la base que como productora no sacaría un disco con Andrea. Como la máquina esa que tiene que tienen en Los Simpsons cuando arman los... sí, que después se cortan la mitad y terminan... El autotune, sí. Claro. Por Dios. Enjoy the Army. Bueno... Vamos con otro actor. Este es un actor de renombre, muy conocido hasta el día de hoy. A ver, las películas, les tiro las películas a ver si se dan cuenta quién es. A ver. El hijo de la novia. El Aura, Luna de Avellaneda. Sí, ya está. Yo ya descarté a Ricardo Dobleo, por ejemplo. Carancho. Carancho. Sí. Y Nueve Reinas. ¿Quién es? ¡Franchella! Nah, no, revoludo. Darín. Bueno, con un tema, Yo soy un buen tipo, escuchen. ¿Qué haces? Te estaba estudiando desde allá, ¿ves? En la barra. Me parece que estás sola. O tu compañero se quedó dormido en algún lado. Porque es un rato largo que fumas con la mirada clavada en esas luces. Déjame sola. No, por favor. No malinterpretes. Yo también estoy solo. Y me pareció que quizá nos podamos ayudar. Encontremos una forma de conocernos. Y tal vez no tengas que decirle nunca más a nadie. Déjame sola. ¿Te parece? Pero si no te conozco. Si de eso se trata. De que nos conozcamos. En una de esas te resulto agradable o distinto u oportuno. No, pará. Esto no es cantar. Es un romántico, che. Es un boludo. Escúchame, te viene y te habla así y vos le decís... Pero si está trabado. Salí acá. Sí. Esperá, ¿en qué parte se trabó recién? Que dijo que te salió como... ¿Y el corito? El corito en inglés, por favor. Aquí hay gente que, bueno, que está opinando, están tirando nombres. Lo que pasa es que no sé si tirarlos. Bueno, tire. No se olviden, por favor, del grande de Osvaldo Laporte. No, ese no viene hoy, ¿eh? Ah. Muy buena data esa, no la tenía. Gracias. Así que bueno, la gente de Miami ahí atentos, gracias por estar de otro lado. Mucha gente opinando. ¿Querés que leamos un par de...? Dale. Bueno, acá repiten, lógicamente, a Guillermo Vilas, Darín, tiraron por acá, Ignacio. Bueno, recién. Tenemos saludos para Maxi, que está viajando a Jujuy y nos está escuchando. Saludos, Maxi. Pobre, no sé ni cómo hace. Tenemos, bueno, Nicole Neumann, tiran un par acá, ya, sí. Pobrecita. Sí, ¿no? Bueno. Y la que viene todavía no la tiraron, ¿eh? Se llama, su nombre original es Gloria Hansfurs. ¿Cómo? Gloria Hansfurs. ¿Y esa quién es? ¿Eh? Divina Gloria. Pero un poco. Exacto. ¿Hace cuánto que hace radio? ¿Dos meses? El temita este se llama Desnudita es mejor. Desnudita es mejor. Escuchen. Hija de Pará, igual entre esto y las viudas se dijeron. Me quedo con él. Está buenísimo. Este tema te mueve a bailar. Sí, yo no sé. A mí me encantó. Igual, ¿eh? Volvemos a decir que la base de este tema es un demo del teclado Casio de los 90. Bueno, ¿qué pretende? No, está bien. Es Divina Gloria. Bueno, el que viene es uno que ya lo habíamos puesto el miércoles que viene pasado, pero merecía. Lo habíamos escuchado la vez pasado con un tema llamado La Cacerola de Irene. Ah, ¿quién era? Memo no lo puede creer. En este caso vamos a escuchar otro hit de él que se llama La Pistola de Pedro. La Pistola de Pedro. Pobre Pedro, sin pistola se quedó. Pobre Pedro, sin pistola se quedó. Pobre Pedro era un hombre bien armado. Ha perdido su pistola y muy triste se ha quedado. No sabe cómo ha pasado, ni se acuerde del lugar. Solo sabe el pobre Pedro que no la puede ubicar. Pobre Pedro, sin pistola se quedó. Pobre Pedro, sin pobre pistola, Pedro. Quedó sin pistola, no sabe dónde ubicarla. Pobre Pedro, la No, merecía la pena. Qué ocurrente, boluda. Terrible. Bueno, el que viene es un actor del nivel de Darín, ¿eh? ¿Quién es este? Este era Juan Carlos Calabró. ¿Calabró? siempre la llevó colgando cerquita de dijimos. Pobre Pedro. Y su bulto este, el que viene es un actor del nivel ahí, palo a palo con Darín. Pero también se mandó la cagada de sacar un disco. ¿Disco para o tema? Nico está regulando, ya se está cagando de risa. Bueno, el disco de este hombre que se atrevió a sacar se llama Que dure nuestro primer encuentro. Y el tema se llama Y veo dibujado en la pared. Tengo una salvedad para que escuchen todos. Fíjense si el batero no les gustaría escracharlo contra la pared como a mí me hubiera gustado cuando lo escuché. Hijo de puta. Miro el ventanal, la verja, el rosal, viven las palomas, tu balcón, la puerta marrón con aquel farol y el mármol gastado del umbral. Y veo dibujado en la pared pedazos del que fuera un corazón. Perdón, tenemos el móvil a Néstor. A ver, ¿qué pasó, Nés? Mejor artista pop. ¿Quién? Ale Sergi y Moura, por el disco que hicieron juntos. Muy bien, gracias, Néstor. Me voy. Gracias, Néstor. Está, lógicamente, en vivo. Estamos con el móvil con Néstor desde... Hay mucho ruido en la calle, sí. Desde la entrega de los premios Carlos Gardel. Seguimos aquí. Volvemos a los estudios, entonces. Ah, estamos todos re románticos. ¿Alguien se dio cuenta quién era el que cantaba recién? No. Este gestito, mira. Y yo gritara con todas mis fuerzas. ¡Grande papá! ¡No! Este gestito. El flequillito. ¡Qué hijo de... No, ¿por qué? Sí, sí, Arturito. Arturo sorete duro. Sí. ¿El batero? No, ¿el batero? El batero tenía un sorete duro en el culo, chico. Le decían, ahora. Ahora no. Ahora. El batero que nadie quería. Exacto, lo agarró Arturito. De los pasteles verdes. Sí, es verdad. Re duro. Bueno, el que viene es uno de los personajes de Calabró, uno de ellos. El más divertido, que tenía... Hacía pasitos que hasta el día de hoy se hacen en los 15, en los casamientos y otras cosas. El tema se llama Mis amigos los pibes. Los pibes son campeones, ole, olea. Por siempre los mejores son felicidad. Los pibes son campeones, ole, olea. Por siempre los mejores son felicidad. Los pibes son mis amigos, canten bien o canten mal. No temen al enemigo, su inocencia es natural. Un espanto, chicos. ¿Puedo acotar algo? Claro. Para mí que el chiso se basó en esta voz. Creo que es una teoría. ¡Qué alegría! Es como... Yo le preguntaría. Puede ser. Sale igual. Los pibes son campeones, ole, ole. Puede ser, ¿no? La voz de Trueno de Nuestro Tierra. Chiso. Bueno. ¿Y hay un pasito también? Y hay un pasito. No, creo que se anime. El pasito de qué alegría. Bueno, el que viene es un artista a nivel internacional. Memo ya está aplaudiendo de pie. Sí, sí, sí, porque él tomó un tema, un clásico del rock and roll, que muchos lo van a querer matar hoy más que nunca. A ver si se dan cuenta. El hombre se llama Marcelo José. ¿Qué? El apellido no se los doy, pues se dan cuenta quién es. Marcelo José, sí, ¿cómo sí. te van a poner Marcelo Tiene José? Tiene un alias, que es conocido por ese alias. Ni siquiera voy a decir el nombre del tema, lo van a sacar ustedes escuchándolo. A ver. No, esto es terrible. Sí. No lo escuchan el estribo. Si ahora cuando viene el estribillo lo subimos. Ahora viene el estribo, subilo, ¿eh? Dime si te vas. El agua. Cara rota, por Grande Dios. Teto. No, el Teto Medina es terrible. No tiene cara. No sé cómo sigue estando en la tele. Yo lo veo en Bendita TV y me acuerdo de estas cosas, ¿entendés? Y me río sola. Ni hace falta que me pase un informe. Porque le ven la jeta. Ya la cara de risa. Yo te reís. Acá dicen, Emilio dice, el Teto Medina es anti-rock. Sí, es anti varias cosas el Teto. Igual, ver este video deja enseñanzas, dice. Las cosas que no hay que hacer. Lo que no hay que hacer, precisamente por eso. Claro que sacó sí. Dos discos, Mi Forma de Ser, y el segundo ya se llamaba Teto Manía. Como que uno esperaba, ¿viste? Claro. Lo del Teto, le puso Teto Manía. Él se pensaba que eran hitazos, olvidate. Claro, dijo, loco. Se la creyó. Esto es una manía. Bueno, las que vienen son tres. ¿Ah, sí? Y cantan juntas, lamentablemente. Ya al decir tres se dan cuenta de lo que estoy hablando. Sí. Y acá voy a ver si la producción me deja, voy a hacer un concurso. Si alguno puede identificar cuál María es en la tapa del disco que se está posteando en el Facebook, se gana una cena con las trillizas de oro, sus maridos, que son los tres polistas, y todos los chicos, que son como 500. ¿Eh? Ah, linda, ¿no? Sí, sí, la mesa larga. Una nota aparte, el importe de la cena es a cargo del ganador del concurso. Ah, obvio. Vamos a escucharlas con su tema, ¿Dónde vamos de vacaciones? Comenzaron las discusiones. ¿Dónde vamos de vacaciones? Papá dice el Mar del Plata, porque hay playa y hay ruleta. Y mamá que es tan inquieta, si no la gana la empata. Y repite justo le metieron algo, ¿no? Una onda al Chano, ¿viste? Le tiraron atrás el pelo. ¿Se pueden ir de vacaciones? ¿Te puedo decir dónde se pueden ir? ¿A dónde? No digo nada, porque después me retan, ¿viste? Bueno, parece que les gustaba Miramar. Sí, bueno, que se vayan. Donde se vayan a la mierda. En este disco participó Palito Ortega haciendo acotaciones varias, ¿eh? Aviso. Siempre en cosas maravillosas. Sí. Fueron invitadas a una gira mundial por Julio Iglesias, ¿eh? En el 78, estas pibitas. Las tres pibitas. Sí, sí. ¿Ahora cuántos años tenían acá? Ahí pusimos la tapa del disco. Fiesta, ¿no? Las agarras a las tretas y es una alta fiesta, mi amor. Pero bueno, no a esta edad, escuchame. No, ni pelitos tienen a esa edad. A la edad que cantaban esto, no tenían ni pelito. ¿Cómo se llaman las María ¿cuántas? María Eugenia, María Laura y María... Teresa. María Chuchena. María Chuchena. María Chuchena. María Eugenia. María Laura. Y... ¿Qué carajo? María Emil. ¡No importa! ¡Son todas María! ¡Qué carajo me importa! Un pasito para adelante. Se la jugaron, ¿eh? Ganó Violeta, che, de nuevo. Violeta, piba, es una plaga. Ahora la que sigue es una vedette argentina muy conocida, larga trayectoria, una rubia. Trabajó en 14 películas argentinas y más de 20 obras de teatro. Todas de vedette, ¿no? Está casada con un hombre muy bizarro, que ya habíamos pasado algo el miércoles que vine pasado. Este disco que sacó es solista, no es de ella con su marido. Y se llama Pena por una pena. Y el tema que vamos a escuchar se llama En el hilo del yo-yo. Yo, abajo, tan solo tu juguete soy. Si te aburro tú te buscas otra diversión. Nene, ya me estoy cansando. Dame ya mi libertad. No quisiera que abuses de mi ingenuidad. Yo. Arriba. ¿Qué le pasa? ¿Quién es? Es de terror esto también. ¿Quién es? David. Es muy difícil. Marido Bizarro, lo pasamos el miércoles pasado. No me digas que era pelotuda. Anita Aguirre cuando era joven. ¿Pero qué pasa? Acá cantaba mejor que ahora. Sí, ahora lo agarró el marido, por eso canta así. Yo. Dios mío. Hablando del tema, vamos a hacer ahora la etapa solista de su marido, porque tiene una etapa solista el marido también, ¿eh? Aunque no lo crean. Ricardo García. ¿Qué te parece? En este tema se presenta a sí mismo. No tenía que haber dicho el nombre, pero bueno, dale. Chicas y chicos también, soy Ricardo García. Llegó el irresistible. Soy Ricardo García, galán de Argentina, las mujeres y travestis por mi amor suspiran. Soy irresistible, no me puedo contener, si le ofrezco mi cariño y todo mi querer. Me llaman irresistible cuando las llevo a la cama porque les... No, porque los travestis tuvieron de mala. Se dicen que le gustan los trabas. Para mí igual le faltó. Aparte, ¿cómo se le faltó? Ríe. Le faltaron los enanos. el barro en el hígado. Le faltó el barro. Bueno, le faltaron muchas cosas para la fiesta de Queen, pero... Sí, pero bien encaminado, pero sí. Ay, se quedó. Se ve que le faltó presupuesto para la... Por eso ahora ellos están sacando un disco con su mujer juntos. Ay, se no, ve no que lo su puedo etapa creer, de solista no. ¿De qué vive esa gente? De boludear, de hacer estas boludeces. Hagamos eso, chicos. El otro día estábamos en el ensayo y me empecé a reír porque me acordé del video de Adriana Aguirre y el marido. Estábamos los dos cantando. Encima ya es rubia. Un par de años terminamos así, te digo. No, chicos, no los conozco. Si terminan así, por Dios, nunca, nunca a cantar acá, si querés. Sí, dale, después jugamos. Yo. Escúchame, los dejo con estas palabritas de los Borocotó y me voy. Soy Ricardo García. ¿Mamá? ¿Qué querés? Vení, sentate aquí. Vení, con mis hermanos te queremos cantar algo. Tal vez desafinamos, pero nunca en nuestros sentimientos. Vamos. Bueno, acá estamos, mamá, todos ya. Está Elina, Cachorro, Gerardo y yo. ¿Estamos listos ya para cantarle? Listo. ¿Con qué empezamos? Con una canción bien de la ciudad. Vamos, arranquemos, chicos. Madre. No. Esto lo tenía que volver a poner porque es impagable. No, fue terrible esto. Está los Borocotó, que son Micho, Tito, Negro y Cabeza. En un momento yo pensé, porque nosotros terminamos tomando un vino con Virginia, ¿no? Con Virginia Lago, para los que no nos escuchan hasta el final. Hijos de puta los que no nos escuchan hasta el final. Quería terminar también con Borocotó en un punto. ¿Mama? Dije, ¿sí? ¿Qué querés? Está muy bueno. Vení, sentate aquí. ¿Dónde? Bueno, gracias chicos por haber gracias venido. Gracias a ustedes. Un lujo, como siempre. Acá están tirando un montón de cosas. Están cagando de risa, mucha gente participando. No, se va a venir la parte 3. Es necesario, la verdad que sí. Pero bueno, gracias chicos. Gracias a ustedes. Quédense del otro lado ustedes, que ya viene la gente de Nacho. Vamos a estar charlando con ellos y escuchando un par de temitas. 23:04 y tiramos la tanda. Las tristezas me abatían y lloraba sin tu... Espacio publicitario. Explotan, adulteran, contaminan, desalojan, monopolizan. ¿Hace falta seguir apoyándolos? Sumate a una opción de consumo popular y solidario. Entregamos a domicilio productos de fábricas recuperadas, movimientos campesinos, organizaciones de desocupados, espacios barriales y cooperativos. Puente del Sur, 5353-9271, www.puentedelsurcoop.com.ar. Sonido en vivo para banda, todos los sentidos, recitales al aire libre, indoor, festivales, eventos en general, sonido Maiten. comunicate. sonidomaiten@hotmail.com, www.sonidomaiten.com.ar. Sonido en vivo para banda. Escuchate. Sonido Maiten. Fin de espacio publicitario. Desde Ramos Mejía, partido de La Matanza. Transmite FM Freeway 90.7. Radio comunitaria alternativa. Freeway 97. Eso no. En toda la República Argentina y le damos un fuerte aplauso a los chicos de Inachi que están aquí en Eso No. Se aplauden ustedes también, muchachos, ¿eh? Muchachas. Claro, porque uno dice bien los chicos, pero no, mirá la voz que hay del frente, chicos, por favor. Uno dice, vinieron los chicos de Inachi. No, es verdad, hay que decir los chicos y las chicas. En caso, la chica. Ella es el protagonista y nosotros somos parte del escenario. Atrás. Ustedes no son nada. No son nada. Acá la que importa es ella. Bueno, diga nombre, instrumento, lógicamente la voz. Sí, la voz y la guitarra también. ¿Guitarra también? Guitarra también. Sí, sí, sí. Pero guitarra, no la primera guitarra. No, no, la primera guitarra, ahí el maestro Boris. Bueno, Boris, primera guitarra, nombre y instrumento. Lucas, bajo. Lucas, bajo y... Marién, voz y guitarra. Muy bien, perfecto. Y Gaudi, que no está, pero hay que nombrarlo, el baterista. El baterista, han pasado con un problema de bateros tuvieron, ¿no? No, problema, pero... No, bueno, pero tuvieron así como un... Sí, cosas que suelen pasar. Sí, pero y capaz que puede seguir pasando, ¿eh? Ey, no sabes. Escuchame, no vino la nota. Espere, patada en el tuje. Esperemos, chicos, que no. Esperemos que no. Afuera, ¿viste? Sí, porque sí. Estuve leyendo la gacetilla. Son una banda muy nuevita. Sí, sí. Muy nuevita. Y la verdad que es muy laburadora. Sí. Que no quiere decir que Ariel haga algo, porque la verdad que para mí no hace nada. Mentira, Ariel. Capo. Está aquí el pelado. No, es un capo. Sí, la verdad que sí. Y bueno, una banda muy nueva, una banda que tiene EP, sí, el cual estamos escuchando, que tienen seis temas, y se viene el disco. Se viene el disco. Se viene el disco, sí. ¿Y estos seis temitas van a formar parte del disco que se viene? No. ¿Todo nuevo? Todo nuevo. Chicos, entonces esto es un disco. Y sí, la verdad que lo estamos promocionando más como disco porque... no lo van a poder volver a escuchar, así que... Claro, porque no es que van a ser... Tajante. No, claro. En los shows, no los, sí. Es más, nunca más los vamos a tocar. Claro. No, sí, los tocamos, pero no los vamos a volver a editar. Claro, pero los van a defender arriba del escenario, claro, lógicamente. Claro, exactamente. Claro, pensé que iban a ser, digamos, viste, cuando los van puliendo, después dicen, no, bueno, los volvemos a poner, pero hacemos como una reversión. Pero no, claro. Es todo nuevo. Todo nuevo, más sí, absolutamente. Que van a quedar en el olvido. Sí. No, tóquenlos, no sean guachos, pobrecitos. tenemos a Néstor desde el móvil en vivo, Premios Gardel. Néstor. Mejor disco rock, sí. Los Curiaqui. Bien, aplauso para Los Curiaqui, se lo merecen. Gracias, Néstor. Me fui. Después volvemos, muchas gracias. Seguimos acá en estudios entonces con los chicos de Nache, perdón, pero esto es así. No, es re importante. No, re importante. Aparte, Néstor es re importante, ¿entendés? Igual. Re importante. Bueno, estábamos hablando del disco que se viene. Todos temas nuevos. ¿Quién compone? Todos componemos. Sí. No, pero hay uno que es fuerte, que la tira, viste, dice, bueno, la letra, la posta con la letra la tiene fulano. A ver. Tampoco se tiran flores, viste, porque... No, Lucía siempre cuenta. Sí, es así. Generalmente trabajamos sobre conceptos. Sí. Llega un concepto, no sé, esta melodía me sugirió un atardecer, qué sé yo. Cualquier cosa, muy poético salió. Muy bien. Puede ser cualquier cosa, puede ser algo violento, me sugirió ira, no sé. Claro, sí. Y bueno, y ahí... Claro, y ahí entra... Ahí era listo, ya está, nos cagamos a palo en el rayo, no pasa nada. Estaría bueno eso. Habría que probar que a sale. A viene bien, pero vos les pegás, ¿eh? A vos no te pueden pegar. Al que violencia, se porta mal. El que se porta mal... No, hay que bajarlo. Hay tabla, claro. Claro. No, bueno, y ahí a partir del concepto yo voy laburando la letra. Bien, o sea que la encargada más o menos se puede decir... Un 80% sos vos de la letra. Sí, pero la idea sale de todos. Claro. En realidad es más como, qué sé yo, no sé, la traducción. Compone como una banda, claro. No es sí, que sí, sí. Es como uno. Banda, sí. Sí, bien, claro. Bien, muy bien. ¿Y arreglos musicales? Todos también, todos. Sí. Sí, ahí sí que todos. Al 100%. A veces puede pasar que a veces él trae algo hecho con la guitarra o directamente, capaz que ni lo tocó. Claro. Directamente lo escribió en el Guitar Pro. Y directamente de Guitar Pro yo agarro, hago una interpretación y quizás se le ocurra otra cosa. Claro. Y después depende cómo se orquesta la batería, puede haber alguna modificación. E inclusive también sobre eso se trabaja la melodía. O sea, sobre eso que estamos trabajando se trabaja la melodía de la voz. Entonces es muy en conjunto lo que se termina. Claro, claro, es tan en conjunto que de hecho por ahí lo primero que surgió termina siendo... lo terminamos descartando y terminamos haciendo otra cosa. Bueno, igual siempre hay un cebado, ¿viste? Que poner el batero, mete rulo acá, no, bueno, decirle que pare un poco, ¿viste? Porque está cagando el tema, que a veces pasa. Sí, eso es muy común. ¿Estamos bien con respecto al diálogo? De decir, no, bueno, para, te pasaste, ya está, te pasaste. O siempre hay uno que se ofende, chicos. Siempre hay uno que se ofende. No, por ahora la verdad que no, funcionamos bastante bien. Bueno, esperemos que funcionen muchos años, claro. Sí, que funcionen bien, porque de marzo de 2012 estamos en agosto del 2013. Bueno, van a tener que pasar muchos años más juntos. Ojalá. Sí, sí, sí, ojalá. Ahora tenemos material como para hacer 3 discos. La cuestión es el tiempo. La puta madre, ¿de verdad? Sí, tenemos mucho guardado. Bueno, ¿lo mejor va ahora o guardan un poquito? ¿Qué van a hacer con el disco que viene? Y vamos a ver cómo se está desarrollando todo. Sí, tal cual. Es una época de aprender mucho. Es raro lo que viene. Es raro. Sí, sí. La verdad que es raro. Hay que estar atentos y aprender mucho. Viste muchos escenarios nuevos. Y nada, mucho rodaje. Sí, la experiencia escénica es muy importante para nosotros. Sí, sí, sí. Capaz que de acá a 3 años la banda en vivo es totalmente distinta. Sí, sí. No, lo que sí puede ser al disco, al primer disco. O sea, puede ser que a veces pasa que vas a ver. A mí me pasa que voy a ver bandas que tal vez crecieron muchísimo y pasaron, no sé, 3-4 años y no las voy a ver y vuelvo y digo, ah, pero pará. O sea, el show que están dando arriba del escenario se transmite mucho más que el disco. Sí, eso pasa. Eso, eso sí, es lo mejor pasa, que puede pasar. Sí, creo que es lo mejor que le puede pasar una. Sí. Lo que pasa es que a veces es difícil madurar el vivo porque vos tenés dos facetas. Tenés la faceta en la que vos podés madurar en el estudio, en la parte de composición, y tenés la faceta que podés madurar en vivo. Son dos cosas totalmente distintas. Claro. Y tenés que ser un músico versátil para poder aplicar en ambas cosas a la vez y hacerlas bien. E inclusive a veces para tocar en vivo uno no se da no hay mucho tiempo. A veces son 40 minutos, 30 minutos sobre el escenario. A veces quizás... Eso es muy poco. Es muy poquito. A veces entonces uno tiene poco tiempo, poco espacio para practicarlo. Claro, sí, además que ahí hay que hacer un filtro, un gran filtro de temas, de todo, ¿no? Sí, claro, también dependiendo con la banda que tocas. Claro. Si bueno, la media pulenta, tenemos todo, todo para arriba, viste, que salten un poco, hay que agitar a la gente o... No, obviamente no vamos a dar nombre, pero nos ha pasado tocar, que tocamos segundos y la primera banda se llevó todo el público y quedó todo vacío. Bueno, eso pasa. Sí, pasa mucho. También, igual que las bandas que tocan, tal vez, las bandas que llevan más gente que tocan últimas. Y el público es medio jodido, ¿viste? Porque directamente o mismo preguntan, che, bueno, ¿acá tocan posta? Y vos decís, no, claro. Bueno, es una banda que lleva tres gambas, 300 personas. Sí. Y vos vas a un lugar y, no, pero pará, vayan a ver a Inache que tocan primero. O sea, la gente, hay públicos y bandas que tienen públicos medio guachos. Sí. Y después vos tocaste segundo, porque viene tercera la banda principal y decís, hijos de puta, ¿qué están entrando ahora que yo terminé? Sí, te agarran veneno, dejate hinchar los huevos, ¿no? A veces también se anuncia mal, a veces no sé, la banda principal empieza a las 12, pero y ya a través del Facebook, a través de otros medios anuncian, mira, tocamos a las 12. Claro. Vos salís, o sea, vas a la vereda, a la calle, y vas a ver un montón de gente que está afuera. Y no entran, ¿no entran por qué? Se está cagando de frío afuera y no entran. Sí, además que mal te puede hacer la música, ¿no? Sí, bueno, pero bueno, la gente que los conoce y que los va a ver, lógicamente tienen un público fiel. Ahora vamos a pasar igual todo el fanpage, el mail, todo. Dale, bueno. Van a verlos, tienen un público fijo. ¿Es gente buena? ¿De verdad? ¿Es gente buena? Sí. Siempre están. Son unos genios. Y sí, después se empieza a formar el grupo que nosotros les preguntamos a las bandas. Ese grupo de la gente que los va a ver y de repente terminan detrás de escenario, ayudando. Sí, hay un montón. Hay una mocha de gente, ¿no? Sí. Bueno, ahora se momento... Que se vienen a casa a tomar un fernet. Terminan en tu casa. ¿Qué hace acá adentro, entendés? Bueno, una vez... ¡Claro! Una vez terminamos. Al otro lado tenés uno. Sí. Ay, qué tipo metiche. Genial. Los pelados son terribles. Vamos con este también, porque... Una vez terminamos, creo que éramos 20 adentro de casa. 20, sí. O sea, con nosotros éramos 20. Había 16 personas más y es un departamento muy chiquito. Claro. Y estábamos todos tomando fernet, escuchando música, tocando la guitarra. Claro, bueno, pero se genera. Seguimos. Claro, sí, eso es lo bueno, que somos cuatro que tocamos, pero que tocamos. Cada vez vamos siendo ocho, Nacho claro. Vamos siendo ocho, nueve, eso es lo bueno. Este es el sabroso momento para darle las gracias a la gente, si quieren, darle el espacio y darle las gracias a la gente que los ayuda de corazón. Es que no es que tengan nada a cambio. Justamente la banda no somos solamente nosotros cuatro, sino que yo que sé, por ejemplo, tengo a mi viejo que siempre está ahí ayudándonos con los equipos, ayudándonos haciendo, está el pelado que está todo el los tiempo tinos haciendo prensa, está con nosotros y es... A cambio de nada. Es como ¿cómo se dice? Apu y es el quinto Beatle. Bueno, él sí. Es el quinto Nacho. Claro, tal cual. Está en años luz de ser Apu igual. Néstor también. Néstor también. Sí, genio. La mejor. También. Para el video, se la rebancó. La diseñadora del disco también. Sí, es la más capa. ¿De este? Sí. ¿Este disco? Bueno, este logo lo veo en todos lados. En el tren está. Estos pibes. En el tren y en el 61 está lleno, está mirando. Sí. Bueno, no sé quién habrá sido. Llamen y puteen, están acá, no mentira. No puteen, vamos a escucharlos. Vamos a escuchar un temita de este disco que tienen. Dale. Que lo van a defender en el escenario y no lo van a escuchar nunca más en otro disco, según ellos. Vamos a escuchar el tema número uno con el que arranca este demo disco que tiene 6 temitas. Vamos a escuchar Inache, Utopía. Pudo pararme yo ver en estos años. Eso no. ...23:21, seguimos aquí, 22 justo cambiado, con los chicos de Nacha estamos tomando un poquito de agua porque no hay té, se han llevado mis tés, yo dejé el miércoles pasado té acá, voy a tener que venir a hablar con la gente de la mañana, seguro fue Cibreiro, roba ese pibe, roba, mañana lo voy a llamar, voy a salir al aire y lo voy a putear. Bien, seguimos aquí con la gente de Nacha. ¿Cuál era el 22? Porque lo dijiste tres veces ya, Vos no estás acá, ¿qué pasó? No, nada, vine a tomar agua y ahora me voy. ¿Te vas de vuelta? Sí, sí, bueno, sí, ponete que se va el bondi. ¿Cuál era el 22? Es verdad. Siempre que miran el reloj cambian 22. Bien, seguimos aquí con los chicos de Inache. Acabamos de escuchar Utopía, el primer temita que abre el demo disco. Sí. Ya están esperando tu disco solista. Le mandamos un beso a Lucho, que siempre tiene que tirar algo para bardear. Bien. Sí, no, es terrible. Ay, es terrible. Bueno, estuvimos viendo en la fanpage, en la página. Vamos a decir, si los quieren buscar en Facebook, pueden entrar a www.facebook.com/inacherock. Si no, pueden mandarles un mail, inacherock@gmail.com. Tenés el otro Facebook, uno es la fanpage y otro es el Facebook. www.facebook.com/inache.rocknacional. Tenés el Twitter, www.twitter.com/inacherock. Y tenés para escuchar el EP disco, bueno, póngale disco. Identidades, www.inache.bandcamp.com. ¿Estamos bien? Perfecto. Dije todo bien. Perfecto. No me equivoqué en nada. Impecable, impecable, sí. Soy grosa, bolsa, sí. Voy, la verdad que sí. Lo voy a lupear. Vas a entrar raro, viste, che, pon esto después. Que la piba lo dijo todo bien. Lo voy a lupear y lo voy a poner para saber. Claro. Bueno, si la gente entra a la fanpage o al Facebook, se van a encontrar con el adelanto del video, el primer video de la banda. Sí. Así posta. Porque capaz que tienen videos subidos de en vivo, que la gente filma o que suben ustedes. Y pertenece al segundo tema, que es esa chica que lloraba. Sí. Que sos vos. Sí. Porque si escuchan la letra se van a dar cuenta. Bien. Experiencia de filmar el primer video. Uy, fue una locura. Se han cagado de risa. Lo vi a este, está en todo lado, Drupi. Una cosa espantosa ya, lo ves en cualquier lado. 14 horas. Con ¿nada más? Gente. 14 horas. Es poco igual para filmar un video. Sí, está, lo justo y necesario, no boludearon demasiado, sí. No boludearon. Podría haber sido más corto. Bueno, todo, siempre puede haber sido. La primera vez. Pero para esto estuvo bueno. Sí, estuvieron boludeando ahí con unos carritos, yo vi el video. Sí. Los vi ahí boludeando. No, los vi a ustedes dos boludeando también. Y el baterista. Bueno, el batero no. No tengo la gracia de poder pegarle un gaste, porque no vino. Pero bueno, ¿la experiencia estuvo buena? Cuéntenme. Estuvo buenísima. Fue algo distinto, la verdad que yo esperaba que fuera de otra manera. No, la pasamos bien, nos divertimos. Sí, bueno, a mí me gustó. Fue raro, a mí mucho no me gustó. No, no es que no. La verdad que fue una experiencia de mierda. No. Me gustó, pero fue muy agotador, la verdad. No es lo mismo que tocar. Por ahí 14 horas me puedo bancar tocando. Sí, aparte ensayando. Lo que tenés que hacer, mirá para acá, para allá. Y sí, es distinto. Aprovecho para mandarle un saludo a la querida directora, Ana Barrientos. Bueno, una genia, la pobre, verdad. Pobre, ¿no? Sí, pobrecita. Bancó todo. Sí. No, pero encima le sabes que lo después, ¿cómo era la? Después se notó mucho desde el día de la noche, porque empezó, ay, Lucas, vení para acá, Lucas, vení para allá, fijate, Lucía. Ya, pues, Lucas. Che, claro, vamos, pero... dale, hacés, Lucas, dale, que ya te digo. Dale, ponete las pilas, metené los huevos al plato. Te das cuenta, te das cuenta que empezó de una manera y terminó de otra. La paciencia tiene un límite, chicos. 14 horas es mucho para... Es mucho. Además pasaron cosas en el medio. Por ejemplo, pasó que tuvimos la mala suerte de que la otra batería que tenía para la cámara el chico, no sé qué pasó, falló. Se murió, claro. Falleció. En el medio de una toma re importante donde teníamos, bueno, un tema de la luz, que se nos iba la luz, se nos iba el sol. Entonces, bueno, tuvimos que hacer un cambio ahí. La directora y la productora hicieron un cambio rapidísimo para solucionar las cosas y bueno, tuvimos que volver a la fábrica, cambiar un par de horarios, así que la verdad que salió re bien, salió genial. Yo vi ya un adelanto, los chicos los chicos no tuvieron la suerte, pero bueno, no me permiten tener ninguna copia ni nada para que no lo suba. No, es desastre, seguro. Claro, lo colgás. No. Así que no. ¿Para qué no te tientes? Por más que digas, no lo tengo que colgar, no lo tengo que colgar. Y ya soñás, viste, que lo estás colgando. Sí, sí. No, pero la verdad que está muy bueno, muy bueno. Lo vi más o menos unas 50 veces, ¿puede ser? Bien, está bien de la cabeza. Está. Y bueno, para editar no, está bien, no, porque... La ansiedad es así, nosotros nos pasó que lo filmamos... Sí, sí, lo hice. Lo firmamos el sábado a la noche terminamos todos destruidos. Me desperté el domingo y el domingo yo me tenía que acostar para elaborar el lunes y el domingo estaba así. Lo loco, la puta madre. Quiero ver el video. Quiero ver algo. Algo. O sea, porque claro, está tanto esfuerzo, tanta cosa, decir quiero verlo. Sí, bueno, esa es la ansiedad que te mata. Claro. Quédate en el molde porque depende de cuánto tarden en editarlo, ¿viste? Es así. Pero lo importante es que quede bien. Sí, quedó sí. bien y que además... Que los tipos, escúchame, tarden lo que tengan que tardar. Lo importante no. es que sea... No. Que sea material. Que esté bien y no es prolijo. No, tiene que ser el 22 de septiembre porque... Sí, llega. Claro, el 22 claro. de septiembre no, llega... No, lo que quiera porque si no se distiende. No, llega perfecto. Ya me dijeron, me prometieron, me juraron. En realidad la primavera va a estar. No importa que esté... Es como el vestido de novia, ¿viste? Te lo dan 5 minutos antes de y está todo de bien. Sí, está todo bien, más vale. Sí, pero igual. Tiene que estar perfecto. Te comés los dedos hasta el 22. Y sí, lo mismo, esto es lo mismo. Esperemos que lo puedan ver muchas veces antes del 22, porque para que la gente se entere, el 22 de septiembre, un día después del Día de la Primavera, para que no se olviden, van a estar en Bade Nuevo, en Morón, presentando oficialmente este video. Igual está el backstage, lo pueden entrar, lo pueden ver. Mucho exterior, por lo que se puede ver, o por lo menos fue la recopilación que hicieron. Tal vez hay muchas... Hay otra locación. Bueno. Sí. Pero ahí para Ciudadela, el puente de Ciudadela. Sí. De la autopista del oeste, ¿qué más? Sí. El cuartel. El cuartel. Está bueno, la gente del oeste se va a sentir identificado también. Yo caminé por ahí, ¿viste que ves videos? Sí, sí. Que sale la vieja de mierda adentro. Es que justamente tenía que ser un lugar en zona oeste. También lo cruzamos con unas cuantas viejas de mierda que no dejaban. Ah, ¿no te dejaban? Sí, un par de... Que... Guarda un segundo que ella tiene que hacer... La vieja quiere pasar con el chango, le chupa un huevo lo que estés haciendo. Estás ahí en el coto, ponele filmando, y decís, pasa con el chango. Sí, señora, quédese ahí. Estaba apurada la señora. Un par de señoras ahí. Señoras encima. Ah, bien. Los tipos re bien. Y la mejor onda. No tienen paciencia. No. Eso sí. No pueden esperar. Pero bueno. Bueno, todos invitados entonces. Les mandamos un saludo a las viejas de mierda. Claro. Bueno, todos invitados entonces, 22 de septiembre va de nuevo en Morón y Nache presentando oficialmente su primer video. Y, primero de tantos. ¿Van a tocar estos temas? ¿Los van a defender o van a tocar todos temas nuevos? Esos temas, temas y un nuevos. Par de temas nuevos, sí. Bien. Sí. Bien, vamos a escuchar entonces el tema que pertenece al video que se viene. Vamos a escuchar Esa Chica que Lloraba. Auto la rozaba. 23:32, no es 22, Néstor, que ya volvió de la entrega de los premios Gardel, lo tenemos aquí en estudios rompiendo las bolas. Realmente me cansé, ya la banda que yo quería que gane no ganó y a la mierda, me volví. Mirá que hay bandas, La banda que no ganó, mirá que hay una banda de la puta madre estaban ahí. Los que ganaron ya está, como corresponde. Bueno, igual había banda que ya se sabía que iban a ganar y le curía que era seguro que iba a ganar. Bueno, ya está. Andaba a bailar Lula Bula con Dante. Déjate romper los huevos. Bueno, seguimos acá con los chicos y las chicas de Inache. Estábamos hablando fuera del aire de lo bien que actuás, Boris. La verdad que es una cosa que ha llegado al alma. Te marcó y te disparó. Va a ganar el premio. Aparte se la tira así. Ya sabe que se puede dedicar. Si no es música, es la cosa. Mira, la próxima ternada de Galán, ¿viste? Para los Martín Fierro el año que viene. Ojo. No sé si yo Galán, pero... Tenés cuidado, boludo. Así que el más suelto fue Boris. El más suelto. El más Robocop fuiste vos. Yo fui Robocop, pero tenía una carcasa de metal, tenía que en el pecho. ¿Pero estabas nervioso? ¿O fue que salió así porque te viste y salió así porque no sé? No, yo pensé que estaba tranquilo y de repente cuando miro el video digo, boludo, ¿qué soy? Una caja de metal andando. Menos quiere decir con lavarropa, digo yo. No, era el hombre de hojalata. Ay, bueno, son cosas que pasan. Y bueno, y esta tirada abajo del auto, cuando termina el video, bueno, el backstage. Sí, matándome de risa y encima venía gente a pensando que realmente estaba muerta, que me había pasado algo. Aparte todo filmando, ¿viste? Yo no el noticiero de última, ¿viste? Porque la gente lo entiende. ¿Viste? ¿Qué le pasó? ¿La atropelló de verdad un auto? Y sí, aparte estaba toda maquillada también. Y la cagada pedo, tapate la cara, que se ve justo. Sí, termina sí, ahí justo. Sí, y hubo más cagada pedo. Sí, es terrible. Bueno, no debe ser fácil, ¿no? De hacer un video y que todos se porten bien. No, no es fácil. Claro. El batero se porta mal. Ya me dijiste que se porta mal. ¿Quién lo mandó a meter el dedo ahí? ¿Por qué se metió el dedo en la nariz? No, ¿fuiste vos? Sí, Boris. Cuéntenle a la gente lo que hicieron. Estábamos buscando el interruptor de la luz, ¿viste? Para prender las luces. Sí. Y bueno, sube Gaudí y me dice, che, Boris, las luces. No sé, fíjate ahí, ¿viste? Había un botón, pum, y era el de la alarma, ¿viste? Es el típico hijo de puta, ¿viste? Que no lo hace, el que dice, claro. fíjate por ahí, claro. Estaban mis huellas. Así que no, sonó la alarma y bueno. El botón antipánico. Sí. Era. Ese era, dice Néstor, sí. El botón antipánico apretó el tipo. ¿Vieron? ¿Vieron? Son terribles los bateros. Hicimos un mal momento a Néstor. Sí. A mí no. Sí, te enojaste con nosotros. No. Porque está viejo. Está viejo y se enoja. Es así. Pero bueno. Bueno, volvemos a invitar a la gente. ¿Qué hiciste ahora? 12, y yo ya estaba cansado. Ahora 12, el botón antipánico, ya estaba podrido, claro. Quería echar a la mierda. Bueno, lo mismo a la 1 que a las 9 de la noche. ¿Qué fue? A la hora 13 de rodaje que hicieron eso. Sí, eran 8 y media. Sí, y encima, yo los mato. Me pego un sopapo, boludo. Qué terrible. Bueno, invitamos a la gente nuevamente. El próximo 22 de septiembre, el día después del Día de la Primavera, va de nuevo en Morón. Pueden ver a los chicos de Inache presentando el primer video oficial, Esa Chica que Lloraba, que ya escuchamos el temita. ¿Algo más para agregar, chicos, que yo me haya olvidado? Estamos perfectos. El 13 de septiembre tenemos una fecha en Flower Power. Ah, bien. En Moreno. Acústico. Va a ser un acústico. Uh-huh. Y bueno, vamos a. También con algunas sorpresitas, quizás. Bueno, bien. Uh-huh. ¿Comparten fecha con alguna otra banda acústica? Pregúntale al pelado. Negra, ¿por qué preguntaste? Bueno, no importa, van a estar ustedes. Eso es lo importante. Sí, eso es lo importante. Pero bueno. Inache es lo único que importa. Obviamente. Entonces, repetimos las fechas: el 13 de septiembre en Flower Power, el 22 de septiembre en Badenuevo, en Morón. Bien. Y bueno, ojalá que vengan porque. Si no los mandamos, le mandamos al batero a la casa de cada uno que apriete los botones. Claro. Ya tienen con qué amenazar. Bueno, chicos, gracias por haber venido. Un aplauso. Muchas gracias. Para ustedes. Acá pasó Inache, por eso no. Vamos a seguir una tanda de la mano de Memo, que está leyendo un papel que andás a ver qué dice. Y ya volvemos. Idas y vueltas. Espacio Publicitario. Espacio Publicitario. Cuatro Pesos de Propina presenta Surcando, su nuevo disco. Todo lo bebí, nada me calmó la sed.

10:43, ahí estábamos escuchando un poco de Led Zeppelin con el tema Black Dog. Y seguimos aquí en los estudios con Néstor y con el Mago. Se nos estiró un poquito el programa hoy, la verdad. Por las 3 horas, ¿no? Mínimo. Escuchame una cosa, no nos alcanza nunca. Che, ¿qué va a ser? Es así. Bueno, tenemos... ¿Qué es lo que querés hacer? Diga usted, Don. ¿Quieres arrancar con Zeppelin? Ganó Dread Marai. Muy bien. Bueno. Ganó la cumbia de nuevo. ¿Eh? Tiene la campera de Memo, chicos. Le prestaste la campera a Memo, muy bien. Le trajo suerte. La campera de Memo trae suerte. ¿Vos se lo regalaste? ¿La regalaste? Obvio, obvio. Ah, se la prestaste. Nada de regalar. De última, se la vendé. Si le sienta bien, ¿no? Lo voy a aclarar al aire, porque me comí una gastada bastante divertida la otra vez que traje la campera del Mago, como riéndose y diciendo, ponétela. Y mirá, ¿ves? Dread Marai tiene mi campera. Muy bien, está muy bien, Memo. Siempre la moda. Siempre listo, es un Bogue Scout el chabón, ¿viste? Pero bueno. Bien, entonces Dread Marai ganó en los premios. Néstor ya está acá, o sea que... Tarde, Néstor. Te ganó Memo esta vez. ¿Qué va a hacer? Lo pasa que Memo es amigo. ¿Amigo de quién? De Dread Marai. Claro. Ah. Bueno, ¿vamos con las noticias? ¿Noticias cortitas? Dale. Habló John Frusciante acerca de su salida de los Red Hot Chili Peppers. Bueno, ya desde el año 2009 que no forma parte del grupo californiano. Y nunca había dicho por qué realmente se había decidido irse. Algo había dicho, pero fíjate vos, directamente lo hizo responsable a Flea de su salida de los Red Hot Chili Peppers. Cuando estaban tocando la gira de Stadium Arcadium, Flea se acercó a John Frusciante en un momento, no sé qué momento, pero en algún momento se acercó, y le dijo que quería tomarse un año sabático, quizás 2 años sabáticos, luego de terminar la gira, que fue muy cansadora, la gira de Stadium Arcadium. Esto choqueó a Frusciante y dijo, bueno, ¿qué voy a hacer yo durante 1 o 2 años? ¿No es cierto? Y inmediatamente empezó a trabajar en un proyecto solista. ¿Sí? Muy bien. Estando todavía en los Red Hot Chili Peppers. Dice que con el tiempo, bueno, se sintió más cómodo con su proyecto solista que interpretando canciones. Él no se siente un intérprete, nunca se sintió un intérprete. Él dice que se acomodó a la situación de alguna forma, bueno, se acomodó de tocar bien. De tocar en un grupo, pero nunca se sintió cómodo en un grupo y que ahora ni siquiera se le pasa por la cabeza volver a los Red Hot Chili Peppers. Así que bueno, fanáticos de los Peppers, si pensaban que John Frusciante iba a volver en algún momento, sáquenselo de la cabeza porque no vuelve a los Red Hot. Frusciante es muy importante por lo para menos los Red Hot Chili Peppers. Los coritos, los arreglos de voz, de las violas. Pero no vuelve. Por Dios, va. Los reyes del marketing y del rock, amigos. Ya hemos hablado aquí varias veces de este grupo. Esos chicos que se pintan la cara, el gato. Va. El hombre de la estrella, sí, amigos. Kiss. Rompieron el chanchito, ¿eh? Compraron un equipo de fútbol americano. Ah, mira. Ahora sí, amigos. Los LA Kiss, Los Ángeles Kiss. Ahora vas a poder ser hincha de este equipo de fútbol americano que juega en la liga AFL, no la NFL, la AFL, que es como la segunda categoría, digamos, de fútbol americano. ¿Qué es como la B? En los Estados Unidos, es como la B, sí. Los Ángeles no tenía equipo de fútbol americano desde el año 2008, así que bueno, es una buena noticia para la ciudad. Ahora van a tener un equipo de fútbol americano propio y bueno, los Kiss están aquí posando, como vemos, con el casco y la camisa, la casaca de los LA Kiss. Son amigos, terribles con el marketing, es terrible. Es terrible como estos chicos son los reyes del marketing. No paran. Sí, la acción deportiva es algo que siempre se relacionó muy bien con nuestra banda y ahora quienes vayan a ver un partido del equipo podrán sentir lo mismo que el mundo siente cuando va a uno de nuestros recitales. Bueno, ya nos fuimos al carajo, chicos. Rock and roll, se van bien al carajo. Bueno, noticias de Guns N' Roses. Dale, a ver. ¿Qué le pasa al gordo? Vamos a comenzar por su guitarrista, DJ Ashba. Se le propuso casamiento a su novia. Muy bien. A su mujer, Natalia Hanao. Mira. Le propuso casorio. Lo hizo de una manera muy particular. La invitó a dar una vuelta en helicóptero. ¿Sí? Bien, romántico. Es muy romántico. Cuando estaban sobrevolando un campo de rosas, le propuso casamiento. ¿Sí? Inmediatamente, bueno, la chica dijo que sí, aceptó. Él sacó una foto, ¿sí? Que aquí la vemos. Él sacó una foto. Ahí está, qué lindo que son, re romántica la foto. Y tuiteó, y inmediatamente posteó, dijo, fue el día más increíble de nuestra vida, dijo que sí, finalmente, bueno, un tweet que él posteó. Ahora, se armó un quilombito bárbaro, porque aparentemente el helicóptero que usaron para ir a dar una vueltita era un helicóptero de la policía. ¿Sí? Sí, con lo cual, mirá, bueno, entre otras cosas, en la ciudad que pertenece a Las Vegas, la ciudad del condado de Clark, que es donde vive DJ Ashba, que es pertenece, bueno, a Las Vegas, tiene bastantes problemas financieros la policía. ¿Sí? Aparentemente llegan a cubrir la expectativa de la comunidad, bueno, en cuanto a seguridad y un montón de cuestiones. Estaban hablando de subir los impuestos justamente para poder financiar este saldo negativo que tiene, digamos, la policía allí en ese condado. Bueno, al enterarse de esto la gente, de que habían ido a dar una vuelta en el helicóptero DJ Ashba y su novia, bueno, se pudrió todo, muchachos. Básicamente se armó un quilombo bárbaro. ¿Cómo puede ser que no tienen plata para pagar la nafta de los patrulleros y llevan a dar una vuelta a un famoso para que le proponga casamiento a su novia? No está nada bien. Apareció otra noticia de los Guns N' Roses. Apareció en estos días una canción nueva, aparentemente nueva, que se llama Going Down, en un canal de YouTube, en un SoundCloud también apareció la canción. Canta el bajista de la nueva formación de los Guns, Tommy Stinson, y Slash haciendo los coros de esa canción. ¿Sí? Sí, así es. ¿Leíste bien? Sí, claro. Haciendo los coros, Tommy Stinson cantando, Axel haciéndole los coros. Dijiste Slash. Ah, perdón. Axel haciéndole los coros. Por eso te preguntamos y nos quedamos. ¿Leíste bien? Ah, sí. ¿Dije Slash? Sí, después de escuchar Slash. Audio, dijiste Slash. Pum Furcio, ojo, capaz que vuelve Slash. No ¿Qué creo. Está haciendo Slash? ¿Está haciendo otro disco? Se está rascando las pelotas. No, ¿qué se va a rascar las pelotas? No, sí, eso es lo que dijo el cantante de Slash el otro día en una nota, dijo que están de vacaciones. Bueno, pero debe estar laburando seguramente. Muy bien. Bueno, el propio Stinson aseguró a través de su cuenta de Twitter que el track, en efecto, era de los Guns N' Roses. Sin embargo, a los pocos minutos borró el tweet, porque se ve que se lo habían hackeado, como en la casa de gobierno. Borró el tweet y también desapareció el tema de las redes de SoundCloud y de YouTube, y nunca más se supo nada. Los expertos en informática. En los Guns N' Roses, los que saben mucho de los Guns N' Roses, aseguran que el tema no es nuevo, sería una canción del 2004, porque escuchando ellos dice que las guitarras que suenan en esa canción fueron grabadas por Buckethead, el guitarrista del balde en la cabeza, que habría dejado la banda en el 2004, con lo cual, bueno, sacan la conclusión de que el tema en realidad no es nuevo. Es viejo. Y lo subieron ahora. Claro, eso es lo que dice la gente que más sabe. Por el momento, Guns N' Roses oficialmente en su cuenta dice que no tiene ninguna novedad acerca de giras, de discos nuevos, ni de DVDs, así que llegado el caso lo informarán oportunamente. Muy bien. Noticias entonces de los Guns N' Roses. Resumidas a los pedos. Sí, está bien. Pero está bien, son noticias al fin. No tenemos mucho tiempo para explayarnos demasiado. No, de todos modos, eran noticias cortas. Un bloque de noticias cortas. Cerramos esto, amigos, escuchando un poquito de Guns N' Roses, este gran tema del disco, de este gran disco también, Apetito por la Destrucción, del año 1987. Es tan fácil, it's so easy. Nothing seems to just so cool? Why don't you just fuck off? If that's what you do, turn around, bitch, I got a use for you. Besides, you ain't got nothing better to do, and I'm bored. It's so easy when everybody's trying to please me, baby. It's so easy when everybody's trying to please me. So easy, but nothing seems to make it all feel so right when I fade into the night. So come with me, don't ask me where, cause I don't know. I'll try to please you, I ain't got no money for the ghost I show. It's so easy, so fucking .55, seguimos aquí en Eso No, y se viene la agenda más rápida del oeste, de la mano de nuestro pibe, nuestro Néstor Jañez, que está... La máquina no me quiere dar el CD. ¿Por qué? No sé, abre, mira. ¿Y por qué lo pusiste ahí adentro? ¿Quién te mandó a ponerlo ahí adentro? Bueno, ya está. Ahora vamos. Boludeces. Ahora vamos con la agenda y ya está. Después rompemos la computadora, si querés. Le pegamos una patada y jugamos al fútbol en el garage de la radio. Bien, ¿qué tenemos para este fin de semana? Cortito y al pie. Mañana jueves en The Roxy. Sí. Una banda marplatense que está dando que hablar y que está muy buena para ir a ver. Mínimo va a estar tocando junto a los chicos de Levaré y Frixet. Así que en The Roxy, ahí, Palermo, jueves, tempranito. Anda, que vale la pena ir a ver estas tres bandas que están muy buenas. Muy bien, seguimos. Después, el viernes. ¿Qué pasa? Circe va a estar presentando Rompiente, su tercer disco, que hoy estuvieron haciendo la preventa, firmando los discos, los chicos ahí. Estuve hablando con ellos. ¿Estuvieron con Pargolini hoy? Ayer. Estuvieron. Me se mezcla todo. Sí, no, estaban contentos los chicos ahí firmando discos. Creo que después de 4 horas se cansaron y se fueron. Muy bien. Pero la verdad, mucha gente ahí yendo a firmar los discos, comprando entradas para el viernes, y que los chicos van a estar presentando el disco Rompiente en Vorterix. Ya, no sabes dónde queda el Teatro Vorterix. Perfecto. Avenida La Cruz y Álvarez Thomas. Exacto. Después los chicos de Gauchos, una banda de Chaco, van a estar tocando en el Uni Club. Una banda altamente recomendable que trae rock fusionada con un poco de electrónica y folclore, que es muy entretenido de verla. Una banda que vale la pena ir a ver en el Uni Club. Guarda Vieja, ¿a qué hora altura era el Uniclub? 300, 400. Sí, al lado del Abasto. Sí, ahí tenés. Atrás del Abasto. Atrás del Abasto, media cuadra que estaba ahí, ¿no? Y Sátiro va a estar tocando el viernes en Santana, los chicos estuvieron el otro día por acá, así que van a estar tocando. Es viernes, no es sábado. Viernes. Sí, porque habíamos puesto en la foto, David de Martín puso sábado y Daniel ya empezó. Bueno, le mandamos un beso al demonio de Tasmania, que anda por ahí. Saludo. Bien. Y el sábado, los chicos de Todo Aparenta Normal van a estar tocando en The Rocks, una banda que va a estar adelantando temas nuevos del segundo disco que están grabando y está bueno. Muy bien, perfecto. ¿Dicha la agenda? Ya está. ¿Estamos todos? Ya está. Perfecto, 23:58, nunca tan temprano. Pero bueno, íbamos a pasar un tema del disco nuevo de Circe, la realidad es esa, pero Néstor se tomó el trabajo de apagar la computadora y dejar el disco adentro. No va a salir si no prendés la máquina, ¿eh? Decís. Y... Pero tendría que salir. No, porque no tiene corriente. Pero tiene el agujerito. Y bueno. Pero bueno, tiene el agujerito. Vos siempre andás pensando en cosas raras, en meter, viste, sacar. Bueno. Bueno, vamos a cerrar el programa entonces. Los pensamientos chanchos son tuyos. Vos no, dijiste el agujerito. Voy a meter acá en el agujerito, tiene agujerito. Va. Pero todo el mundo tiene agujerito. Sí, tenemos muchos agujeros. Todos tenemos agujeros. Algunos más, otros menos. Pero bueno, todos tenemos. Está igual. Así que bueno, gracias Nes por estar haciendo el móvil desde exteriores, lógicamente. Sí, muy gracias. Cansador. Sí, viniste corriendo. Voy a empezar a querer cobrar. Bueno, en ese momento no estará más Néstor acá en el programa todo. Le damos la despedida. Gracias, Memo, por estar del otro lado en los controles. Gracias a los chicos de Inache que estuvieron por aquí también. Fuimos escuchando un poco el disco demo que tienen dando vuelta. Gracias, Maguito, por las noticias, por estar por aquí. Quedó afuera una noticia, un bloque, tiene cara de culo, hay que decirlo. Pues se la agarra conmigo. Ahora corta el aire, se la agarra conmigo. Sí, tenés cara de culo. Es una cosa terrible este pibe. Hoy estuvo en un estado femenino. Sí, no sé qué le pasó. Y se tomaron todos mis tests. Voy a tener que hablar sobre ese tema. 23:59, cerramos entonces con Virginia Lago y nos tomamos un vino. ¿Sí? Nos escuchamos el miércoles que viene de 22 a 0 horas. Gracias por estar del otro lado. Chau. Que ahora sale un vinito, ¿o no? Sí, a mí me encanta. Me da unas ganas de tomarme un vinito. Bueno, tomamos. Hasta mañana. Que disfruten. Freeway 97.